balde parezco pobre, pero no me falta nada. A la tierra más reseca cavando le sacan agua. Al pobre como al cabrero que vive tras la majada, solamente las tripitas le tocan de la carneada. Es lindo para la oreja cuando un pobrecito canta sus coplas misquila pura porque le salen del alma. Todas las vidas son buenas sabiéndoselas llevar. La nada sabe ser poco, lo poco sabe sobrar. Con sacrificio y esfuerzo me gano el sustento diario, pero soy rico de coplas y de amigos millonarios. Triste la vida del pobre. No tuve y no tengo nada y nunca tendré un centavo. Le voy peleando a la vida viviendo de mis conchavos. El ser pobre y vivir pobre es razón de que celebre. Jesucristo el Salvador ha nacido en un pesebre. Todas las vidas son buenas sabiéndoselas llevar. La nada sabe ser poco, lo poco sabe sobrar.